En Mega Radio, somos una empresa socialmente responsable. Vinculamos nuestro compromiso social y cultural a través de una estrategia de mercadeo tangible, con un compromiso voluntario de las empresas con quien interactúa nuestro principal mercado, la audiencia. En Mega Radio, tenemos las herramientas necesarias para crear cambios sociales y dar a conocer ideas. Ideas que transformamos en conceptos. Mega Radio. Estamos de regreso y tenemos una llamada con Juan Ramón. A ver, Juan Ramón, ¿me escuchas? Sí, claro que sí. Sí, a ver, adelante, estás al aire. Ah, bueno, mira, básicamente para opinar rápidamente sobre el tema, en mi opinión, va respecto a la creencia que todo el mundo tiene, pero en mi opinión, la muerte es un estado físico. Es como si quisiéramos, Dios creó muerte y vida, es como si quisiéramos darle una forma, una apariencia a la vida y tenemos la santa vida. Básicamente esa es mi opinión. La muerte no es más que un estado, no es un ente, no es un espíritu. Aquí hay demonios que toman formas y demás para hacer milagros y esto, para crear otras creencias. Definitivamente eso sí es posible. Esa es mi opinión, Vane. Okay, pues ahí está. Juan Ramón, gracias por tu llamada. Ok, ahí vamos a librar aquí. Ahora sí. Recuerda que si quieres. Referente a este comentario. Adelante. Referente a este comentario, quiero hacer una pequeña aportación. Que sería cuestión de que también investigáramos de representaciones, pues ya más antiguas, ¿no? Inclusive que la imagen cristiana, porque regularmente nos basamos a eso, ¿no? De decir, es un estado físico, pero también lo tenemos que relacionar con la interpretación que el ser humano se le ha dado a la muerte, ¿no? Que es esa forma esquelética. Que es la forma que queda una vez que el cuerpo se descompone. Entonces tiene esa representación de la calavera y por eso se le da un nombre, se le da una imagen de fuerza superior como santo, como deidad, y se le entiende de esa forma, pero la muerte puede tener representaciones muy distintas. Por ejemplo, el dios Shiva es la muerte y tiene una representación humana azulada y viene con una imagen completamente distinta, pero es para los hindús la muerte, ¿no? Como la parca, que es un traje donde le cubre una capota, su forma esquelética, tiene su guadaña, ¿sí? Y ya, solamente es así. La Santa Muerte mexicana es en femenina y es como la Catrina. Regularmente tiene vestidos de mujer, ampones, viene hasta con su sombrero, mucha gente, muchos altares le ponen hasta pelucas, la arreglan como Catrina, como mujer. Y esto es a causa de las épocas de la Revolución, gracias a José Guadalupe Posada. Entonces, por eso yo les hago hincapié a todo el auditorio que hay que tener una referencia y un marco histórico para poder entender nuestro presente, para no solamente creer lo que nuestro pastor o lo que nuestra iglesia nos dice, sino que también podamos ir entendiendo por qué nuestra sociedad es así, gracias a los conocimientos de aportaciones históricas de las épocas coloniales, de las épocas de la Edad Media, de las épocas donde ya se fueron implementando otros pensamientos. Ok, bien, ahí está. Si la gente quiere platicar con nosotros, 656 es la en Ciudad Juárez, 892-1000, 892-1000. Estás en Estados Unidos, la Lada es 915. El teléfono es 534-8279, 534-8279. Ok, vamos a continuar, colores. Estábamos hablando rojo, amor, negro es lo negativo, blanco es lo curativo. ¿Qué más sigue? El rojo puede ser para regresar a ser amado. Aquí en el culto de la Santa Muerte son prácticas comunes hacer amarres, hacer fetiches. Mucha gente busca tener a sus pies a esa persona que en su momento la traicionó, lo humilló, la dejó. Y son prácticas que a todos los días son comunes. En un rito que una vez estuve presente, se mencionaba eso de que vendrás humillado ante mis pies, algo así, ¿no? Claro, hay oraciones para que venga y regrese a ser amado, para que se despierten pasiones y límite, para que se alcance a tener nuevamente esa mujer, se distanció, que ya traicionó, y esa es la alternativa que también el culto a la Santa Muerte da, que no es común dentro de una religión, porque casi todas tienen prejuicios o tienen normas, como son religiones, sí tienen estatutos, sí tienen su propia ideología, sí tienen una teología, y esto, como es un culto, la gente se acerca a perseguir ese fin, ese objetivo, y le prende una veladora, le hace una ofrenda, y es la diferencia de tener una religión a tener un culto. La mayoría de la gente que se acerca a la Santa Muerte se dice ser católica, por eso se implementó rezar dentro de sus rosarios, sus Padres Nuestros, Aves Marías, porque es lo que a final de cuentas se nos inculcó. Tengo, híjole, a ver si puedo hacer que suene esto. Una vez grabé un ritual, me gustaría que lo escucharas y que me digas qué tan acertado o desacertado está. Me permitieron entrar y grabarlo. Si estás aquí todavía, sí me escuchas, ¿verdad? Bueno, a ver, ¿me escuchas, Yamarash? Sí, te escucho, ¿no me escuchas? Ahí estás, ya, te perdí por un segundo, pero ya, es que se movió un poquito el cable. Ah, mientras, aceptamos llamada, Estados Unidos, decimos, malo, estás al aire, ¿cómo te llamas? Buenas noches, soy Farina de Santiago. Farina de Santiago, adelante. Ah. Oiga, estoy escuchando su programa. Y, ajá. Pues, ay, yo soy cristiana y le voy a decir, no nos preguntemos después por qué México está en un baño de sangre. Mientras la gente no quiera volver a sus ojos a Dios, pues va a ser muerte. Y es cierto lo que dijo el señor Javier. La muerte es algo maligno, es algo que viene de Satanás. Y le voy a decir algo a Esteban, y yo lo conozco, lo he visto en su cuando salí en el 5. Pero así como tiene usted ese programa, si a Dios le place, a usted lo va a salvar, pero lo va a salvar para que predique el Evangelio. Porque la vida es Cristo. No, sí me han invitado, sí me han invitado. Lo he negado. Es lo que me da miedo, Vane, la influencia que ya tiene la gente, o sea, un control, ya es un fanatismo. No entendemos lo que es la palabra diversidad. Yo quiero preguntarle a esta señora si sabe el significado de lo que es diversidad. Porque no solamente puede existir el color negro, nada más puede existir el día. Imagínate que nada más todo el tiempo fuera día y que solamente existiera el sol. Tiene que existir la noche, la oscuridad, para volver a nacer un día. Tiene que existir esa muerte para que haya vida. No puede existir el uno sin el otro. Entonces yo quiero que esta personita que nos está marcando, si me está escuchando, ¿sí sabe lo que es la diversidad? Sí, sé lo que es la diversidad. Mire, Juárez es una ciudad que ha estado en un baño de sangre. Y hay mucha diversidad, como dice este señor, pero en el Cerro de Juárez pusieron, lee la Biblia, es la verdad. Y la palabra dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Dice, hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero son caminos de muerte. Ayer habló un señor, y es cierto lo que dijo, no esperen estar entre la vida y la muerte, si Dios les permite ser salvos antes de morir, porque sí se van a dar cuenta que Cristo es el camino y es la verdad. La Biblia es el libro más vendido en el mundo, y la Biblia quiere decir el libro. Entonces el libro más vendido es el que tiene la verdad. Entonces, el libro que más se vende. Entonces, si digamos que Harry Potter es el que más se vende, entonces Harry Potter dice la verdad. Está orando, y quiero que sepa que ahora todo lo que pasó en Juárez, mucha gente volteó sus ojos a Cristo. Yo nomás le digo una cosa, que el Señor tenga misericordia y un día ustedes lo puedan recibir como su único y suficiente Salvador. Es todo, Vane, gracias. Gracias, Farina, gracias por tu llamada. Pues, como te decía en un principio, Yamarash, pues hay mucha resistencia de mucha gente, hay mucha oposición, sería la palabra. Yo entiendo, pero también yo como representante del culto, pues tengo que hacer preguntas claves, ¿no? Para que la gente trate de abrir un poco más su panorama, porque mira, esos grupos cristianos son manipulados por sectas que manejan de pesos y de dinero que vienen de otros países, de Estados Unidos regularmente, como los cristianos, como los testigos de Jehová, que sus líderes vienen a manipular a los mexicanos, a lavarles el cerebro y hacer que nada más piensen en eso, en eso. Y la gente pues nada más estudia ese libro que es la Biblia, pero no se ponen a estudiar que también hubo vida antes de Cristo, que no solamente es aquí México, que también existen los hindús, los asiáticos, que también está Inglaterra, Alemania, los celtas. O sea, que no solamente lea la Biblia, sino que tengan esa capacidad de pues leer más cosas, ¿no? Tener más conocimientos, pero a los que les conviene ser fanáticos, pues son a sus representantes, ¿no? Que son los que lamentablemente pues manejan. No, no hay que ser tan señalar tanto hacer ese tipo de señalamientos. Yo he optado, les he dicho siempre que hay que ir por la tolerancia y no nos corresponde. ¿Y por qué no toleras a Amezcua? Eso es trabajo de Amezcua, pero no está afortunado, lamentablemente. Él ayer defendió la Biblia como un libro de historia, casi lo ponía como libro de la primaria, pero bueno, ¿a qué? Pero mira, lo que pasa es que todo esto está lleno de contradicciones y de situaciones, y cada uno se queja de lo mismo que provoca el otro. Si nosotros nos vamos y nos referimos a lo que es precisamente el símbolo de la cristiandad, que es una cruz con una persona muerta. Es una persona muerta, o sea, si tú ves la cruz, hay una persona, o sea, el Cristo está muerto, está en estado de muerte. Entonces, ¿qué es lo que estás adorando en ese momento? Díganme. O sea, yo como neutro, sin religión, explíquenme eso. Así es, entonces, ¿quién entonces es el que adora a la muerte? Entonces, con ese paréntesis, adelante, Vané. Ok, fíjate que puse Santa Muerte Ritual en Facebook. Y me gustaría poner un audio, son 5 minutos, aproximadamente 5 minutos y medio. No sé si cuando lo pongan me van a seguir escuchando o no. En caso de que se llegue a cortar, se pasan rápido a la transmisión nomás para que escuchen. Y quiero que me digas, Yamarash, si esto es como se hacen los rituales o no. Eso es uno que me permitieron grabar aquí, pero quiero saber si hay si es congruente con lo que hacen ustedes. ¿Se puede? Sí, claro. Ok, ahí va. A ver, espero no se desconecte esto. Vamos a ponerle aquí. A ver, ¿sigues aquí conmigo, Yamarash? Aquí estamos, Ivane. Okay, dime si se escucha esto. Para lo que a continuación... ¿Se lo escucha, Yamarash? Se necesita mucha... Sí. Okay, ahí va. Un ritual a la Santa Muerte. Este ritual es verdadero y las imágenes las estarán viendo en crudo. Les advertimos, pueden ser impactantes para muchas personas. Este es el momento de cambiar de canal si eres susceptible a este tipo de imágenes. Ahí está una advertencia que dice: las siguientes imágenes son impactantes. Su contenido gráfico se recomienda a discreción. Recuerden, esto es un video, ahorita estamos ya en radio, ¿no? El video presentado, así como las opiniones, bla, bla, bla. Ahora aquí tenemos lo que es un ritual a la Santa Muerte. Están dibujando una estrella con algo blanco, un círculo y adentro una estrella. Hay velas, todo está en oscuro. Esto se grabó con infrarrojo. Las tomas se ven así como verdecitas. Y las velas son enormes, O sea, las estoy haciendo, no me acordaba de esto. Ahí empieza. Una purificación total, que todos los espíritus malignos e infernales salgan definitivamente de aquí. En el nombre sea de la Santísima Muerte. Jesucristo vencedor, que en la cruz fuiste vencido, vence a todo el mal que esté vencido conmigo en el nombre del Señor. Si eres animal feroz, serán mansos como un cordero, mansos como la flor de romero. Pan comieron y de él me dieron, y por la palabra más fuerte que dijeron: quiero que me traigas a todas esas personas rendidas y humilladas a tus plantas a cumplir lo que ofrecieron. Santísimas muertes, yo les suplico encarecidamente que así como Dios las formó inmortales sobre todos los mortales hasta ponernos en una esfera celeste, donde gozaremos un glorioso día y sin noche por toda la eternidad, y en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, yo les ruego y les suplico se dignen ser mis protectoras. Ahora, y en el momento en que su divina majestad ordene llevarnos ante su presencia, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo y bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. amigo sabio y poderoso, príncipe de príncipes, rey de reyes, amparador de los hombres, líbranos de las malas ocasiones que persiguen nuestros enemigos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase Señor tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas así como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Santísima muerte, santísima muerte, santísima muerte, yo sé que me escuchas y sé que me vas a ayudar a que todos esos espíritus malignos y entidades negativas salgan definitivamente de aquí. En el nombre sea de la muerte y en el nombre sea de la santísima muerte, así sea y así será. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo y bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santísima muerte, oh preciosísima y divinísima Santa Muerte, oh preciosísima y divinísima Santa Muerte, sálvanos a nosotros y al mundo entero. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Poderoso, príncipe de príncipes, rey de reyes, amparador de los hombres, líbranos de las malas ocasiones que persiguen nuestros enemigos. Ojos tengan y no nos vean, manos tengan y no nos toquen, pies tengan y no nos alcancen, balas tengan y no den fuego. Cobardes difamadores, aquí vamos y vamos con el duende. En el nombre del Señor, si eres animal feroz, serás manso como un cordero, manso como la flor de Romeo. Pan comieron y de él me dieron, y por la palabra más fuerte que dijeron, quiero que me los traigan rendidos y humillados a mis plantas a cumplir lo que ofrecieron. Santísimas muertes, yo les suplico encarecidamente que así como Dios las formó inmortales, sobre todos los mortales, hasta ponerlos en una esfera celeste, donde gozaremos un glorioso día y sin noche, por toda la eternidad, y en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, yo les ruego y les suplico se dignen ser mis protectoras, ahora y en el momento en que su divina majestad ordene llevarnos ante su presencia. Amén. Santísima muerte, santísima muerte, santísima muerte, en el nombre sea de la Santísima Muerte. Cualquier entidad negativa que vuelva a donde le corresponde, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, ahí está. Ese se presentó en el programa de televisión. Nos permitieron entrar a ese ritual. Así los hacen allá, porque está bien fuerte ese video, ¿eh? Mira, esas oraciones vienen en lo que se llama un libro que se llama Rosario de la Santa Muerte o Novenario. Ahí lo único que está haciendo esta persona pues es darle un buen énfasis. Pues dicen que la clave también es el carácter, porque aquí es manipular, es salirte con la tuya, es lograr un objetivo. Entonces, si estás inseguro, si así lo dices entre que sí, que no, lo dices triste, no te funciona, lo tienes que decir hasta enojado, si es posible, de un carácter fuerte. Entonces se escucha que es fuerte, ¿por qué? Porque está hablando con una voz firme, con una voz de un carácter pues seguro. Y esas oraciones son oraciones pues realmente universales. La primera es la de Jesucristo vencedor, que viene atrás de todas las veladoras de la Santa Muerte. Aquí compras una veladora de la Santa Muerte y viene esa oración. Y el novenario está también en el internet y es el que todos los devotos regularmente rezan. Entonces son oraciones universales de la Santa Muerte. ¿Pero así los hacen entonces? ¿Sí, sí es más o menos? Sí, de esa misma forma. Son las mismas oraciones. Ok. Entonces, que tenía esa curiosidad. Y si ves el video, sí le echa muchas ganas a la señora. Como dijiste, Teta, tú la... ¿Cómo qué palabra utilizaste? Es la intención, ¿no? La intención y es querer realmente tener ese énfasis, esa intención, manipular con nuestra forma de hablar, conjurando, diciéndole, porque aquí la Santa Muerte, más que verla como una entidad espiritual o una deidad o un santo, ya la ven hasta como su amiga, ¿no? Por eso sí. De ahí viene la comadre, la niña. Fíjate, llega un mensaje, llamadas. Flaquita, porque ya la gente la ve como su compinche, como su aliada, ¿mande? Me llega un mensaje, dice, lo espantoso de esa ceremonia es que la sacerdotisa de la Santa Muerte le dan una entonación casi terrorífica a los rezos. La manera de conducir sus ceremonias es muy impresionante. Yo estoy de acuerdo, sí. Eso nos llega de Search de Changoleón Comics. Sí tiene un énfasis y sí da miedo. Y para ese ritual que hizo en esa ocasión, me acuerdo que es un santuario, ¿no? Aquí en la ciudad. Y pues está la parte al público y luego tenían como un cuarto privado escondido atrás de todo y me dejaron pasar, pero yo solo con una cámara. O sea, no entró el equipo de grabación, y, o sea, entré, no dieron autorización para la demás gente. Ajá. Qué padre que tienes experiencia, porque ya te diste cuenta más o menos una manera de trabajar, que como la ciencia aquí no hay una clave precisa que te diga ese es el método, pero sí hay formas muy precisas donde la brujería sí surge su efecto, donde las oraciones sí manipulan su destino, que es más que nada el carácter, ¿no? El carácter y tener pues la fe hacia la Santa Muerte. Okay. Pues bueno, entonces quería sacar eso del sistema. Bueno, nomás hemos dicho tres colores, Yamarash, el rojo, y mencionaste amarres, y por eso salió todo esto de la Santa Muerte, porque al decir amarres y mencionaste que la gente humillada, y me acordé de la oración esta que estaba haciendo la sacerdotisa. Claro, es parte del culto. Es parte del culto, y a lo mejor, ahora sí voy a decir mi opinión, a lo mejor ahí yo no estaría muy de acuerdo con eso, y no por la Santa Muerte ni nada, sino, pues, ¿cuál es el caso de humillar a alguien? Yo no le veo Tú no sabes muchas veces la experiencia de lo que uno pasa cuando lo traiciona con otra persona. Muy ingobernable la vida, cuando le quita el pan de la boca. No puedes decir eso, Yamarash. Soy un adulto y he pasado por situaciones, pues, como cualquier otra persona, muy difíciles. Entonces sí sabes lo que es el ser herido, lo que es pasar por una situación difícil. Entonces no podemos juzgar un comportamiento. No juzgo, digo que no estaría de acuerdo yo, o para mí no va el humillar a alguien de una manera consciente, de una manera a propósito, o sea, a lo mejor he humillado personas, a lo mejor como ser humano lo habré hecho, pero no lo hago de una manera queriéndolo hacer, pues. O sea, no lo haría para molestarte, para hacerte sentir. ¿Sí me explico? No lo haría consciente, pues, yo. Y no lo pediría. Un nivel de conciencia ya despierto, porque tú ya tienes otro tipo de principios despiertos dentro de ti, pero muchas veces la emoción pasa por ciertas circunstancias donde nos gana ese sentimiento, esa depresión, nos gana esa necesidad afectiva de tener al ser amado, y es por eso que se recurre a esto. Ahora, es una realidad que te digo, hay muchos productos que apuestan a tener al amor a su favor, ¿no? Desde lociones, desde mieles de amor, desde veladoras, y una infinidad de productos que ya son parte de una economía, ¿no? Que es lo que estábamos hablando hace un momento, que son parte de lo que la gente regularmente recurre aquí en la ciudad. Okay, muy bien, buen. Ya que me dices que también hay una mujer que hace todo ese tipo de rituales. Entonces ya es algo que cada vez es más practicado aquí en México. De hecho, hay varios lugares donde se puede ir aquí en la ciudad ya. No nada más ese. Son diferentes. No los conozco todos, de hecho. Ese creo que fue el primero. Pero bueno, entonces... el rojo ya se mencionó, el negro mencionaste lo negativo y el blanco lo curativo. ¿Quieres hablar de esos o quieres agregar otros? Sería siendo como el protector, como para la gente que... ¿El cuál color, perdón? El negro puede ser para hacer el mal, o sea, puede ser una llave para abrir el mal, pero también se ocupa para proteger de envidias, de chismes, de gente que es perniciosa, de gente que es mala influencia, de gente que quiere hacer daño. La muerte negra es la que se encarga de protección. Está la muerte verde, que es la muerte de la salud, y la muerte azul, que es la muerte del entendimiento. La morada, que es para la pasión en todos los sentidos, puede ser pasión para lo sentimental, o puede ser pasión para alcanzar un fin, un objetivo en trabajo, o en metas, o en objetivos. Sí, está nuestra Santa Muerte de siete potencias, está la Santa Muerte... Esa no la conozco, siete potencias, ¿qué es eso? Siete potencias son siete colores que representan como la unidad de lo que podría necesitar un creyente, un devoto de la Santa Muerte: amor, salud, trabajo, abrir camino. Amor, salud, trabajo, ¿qué más? Los estoy apuntando, ¿eh? Sería amor, trabajo, salud, pasión, abre caminos, que sería la naranja. El naranja se representa como abre caminos, el amarillo es trabajo, el color hueso es el color que es de la muerte, el color neutral, se podría decir. Y ahí también la muerte de las tres virtudes. Espérame, es que me mencionaste cinco de los colores, o sea, siete potencias: amor, salud, trabajo, pasión, abre caminos. ¿Cuáles serían los otros dos? El blanco, que sería salud. Ajá. Y yo, que sería trabajo. ¿Ya te había dicho el amarillo? Okay, dijiste amor, salud, trabajo, pasión y abre caminos. Faltarían dos para los siete. Abre pasión, ya te dije pasión. Uh-huh. Trabajo amarillo, ya te dije. Ya. Salud blanco, amor. Sí. Verde, salud. Entendimiento, la color hueso, que sería para una muerte neutral. La naranja, que sería abre camino. Nos falta uno. Nos falta una. La del entendimiento. Ya está. ¿No entiendes que ya? Entonces, me falta, déjame ver, ¿qué color me falta? El dorado, que es para la abundancia. Abundancia, ok. Abundancia. Es que tengo aquí mi... ¿Pero abundancia de qué, mi chavo? Abundancia de todo también en general. No, pues yo no quiero abundancia de problemas. Riquezas, ese es el dorado, riquezas financieras, abundancia económica. De dinero, más que nada, por eso es dorado. Ah, bueno. ¿Cómo? Okay. Y vendría otra muerte, que será la de las tres virtudes, que vendría dorado, rojo y blanco. Y ya también existe la muerte de abre camino, que viene con blanco, azul. A ver, pero las tres virtudes, ¿qué serían? Salud. Si viene, esa muerte viene pintada de esos tres colores, que vendría siendo salud, dinero y amor. Ok, bien. Y la muerte de abre camino. Yo pensé que eran así como los rastafaris, así jamaiquinos. Los colores de repente se veían muy, muy jamaiquinos, ¿verdad? Pues esa muerte de abre camino y la de las tres virtudes es nueva, ¿eh? De hecho, las veladoras son nuevas y se está vendiendo muy bien aquí en la ciudad. Y ahí en Sonora son la novedad para los creyentes. O sea, antes había esta nada más de todos los colores y de siete potencias. Y de un año para acá se ha distribuido ya la de las tres virtudes, la de abre camino. Okay. Que son como las nuevas, las que se han implementado al mercado. Hay que hacer la muerte Bob Marley. ¿Verdad? Sí. Verdad. Verde con amarillo. ¿Y cuál es el otro color? Verde, amarillo. ¿Cuál otro sería, César? Y rojo. No sé. Y rojo, okay. A la Bob Marley. Okay, bueno. Entonces, el cannabis también. Bob Marley, precisamente. Entonces, estas que son así como, pues, tipo arcoíris casi, ¿no? Porque traen muchos colores. Una es como tipo arcoíris y la otra es de tres colores. Yo siento que eso es hacer trampa, ¿eh? Porque, por ejemplo, cuando tenemos aquí a las personas que hacen una lectura y luego habla la gente y luego, y pues, si vas a hacer una lectura, pues algo que quiera saber, ¿no? Es mi punto. Pero la gente dice, quiero saber cómo va en lo económico, en la salud y en el amor. Pues ya quieres saber toda tu vida, ¿no? O sea, y lo haces así súper abierto. Entonces, es como comprarte, no sé, un prisma de colores, así de todos los colores, el arcoíris, como acabo de mencionar, para que te vaya bien en todo. O sea, pues es difícil, ¿no? O sea, todo al mismo tiempo, mejor pide una cosa, lo que sientas que está mal, creo yo. Trabaja en una cosa a la vez. Si le tiras a todo al mismo tiempo, pues va a estar bien difícil. Sí. Sí, por eso yo creo que ya unen varias energías en una, que son como esas representaciones, ¿no? La gente que ya es más ambiciosa, que quiere tirarle a todo. Entonces la muerte, de así de su imagen que tiene, se le va poniendo todos los colores. Tiene todas esas gamas. Ok. Entonces, o sea, hay gente que es así, ambiciosa. Te quiere tirar a todo. Y sí, o sea, pero yo siento que cuando alguien quiere, o sea, y se los digo, ya se los he dicho aquí al aire, pero se los repito, váyanse, no sé, uno a la vez, no se aboracen, no hay necesidad, ¿verdad? Ok, continuamos. Entonces, ya se mencionaron otros colores, agregamos el dorado, el amarillo, a ver, déjame los apunto aquí, dorado, amarillo. Hueso. Naranja, ya te había dicho que abre camino, naranja abre camino. ¿Y esto también se va con... ¿Hay velas para acompañar todo esto o nada más la muerte? No. ¿Cómo funciona? Regularmente en el culto se le tienen que poner cuatro elementos. Uno que es el agua. La gente que comienza apenas a creer la muerte, pues le pone un vasito con agua. Si les hace un milagro, si les ayuda, regularmente los creyentes o los devotos le cambian el agua, le ponen botellas de vino, le ponen cervezas. La tierra, que vendrían siendo como unas flores, unas rosas, o regularmente se le pone una manzana, que es la que purifica, la que absorbe toda la energía negativa, y ya cuando no sirve, se tiene que tirar en un parque, en un jardín, para que sirva como abono y regrese en positivo. La veladora, que es el fuego, la veladora de la tina tiene muchos usos. Aquí el que ya es creyente o que ya es devoto, regularmente prende de la Santa Muerte. Y hay de todos los colores en veladora, incluyendo siete potencias, incluyendo tres virtudes, incluyendo tres abre caminos, y hay veladoras de esas también. Okay, vamos a las líneas. Creo que hay preguntas sobre lo que estamos hablando. Decimos también para... Decimos malo malo, estás al aire. ¿Cómo te llamas? Malo malo. Sí, estás al aire. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo? Soy Esteban, amigo, estoy escuchando tu programa. Adelante, estás al aire. Sí, mira, yo digo que estas personas, ¿verdad? Tienen una mezcla de todo lo que viene siendo brujería, lo que viene siendo los cristianos, ¿no? O sea, tienen una mezcla muy profunda en ese sentido. Puesto que para mí, en mi opinión, la gente solamente es un estado de esta vida hacia la otra. Ahorita yo he escuchado que decía esta persona que el cristiano, cuando se acerca a la cruz, ve o adora a lo mejor a Cristo muerto, pero simplemente para mí representa, eso representa a Cristo, ¿no? Quien se adora realmente el Espíritu y en verdad pues es a Cristo nuestro Señor. Entonces no es que se esté adorando a una muerte, ¿no? Entonces, la Biblia, ¿verdad? Pues ahí está vive lo que viene siendo la brujería. Y en este caso, pues él menciona, ¿verdad?, que utiliza mucho la brujería. Entonces, pues esa es mi opinión, ¿verdad? No creo mucho en ese sentido de la muerte, ¿verdad? Santa, pues no sé de dónde. Esa era mi opinión. Okay. Gracias por la llamada, Esteban. No se escuchó muy bien, estaba como en un lugar con mucho ruido, pero gracias de todas maneras. Pues que no está muy de acuerdo tampoco, parecida a la primera llamada. Hizo un caso un poquito diferente, ¿no? Pero en resumen, eso es que creo que es lo que más le saca de onda a la gente, el por qué santa. Y es lo que mucha gente dice, pues, ¿de dónde santa? O sea, ¿quién la hizo santa? Mira, el término santo es el término católico cristiano que se le da a una fuerza alterna a Dios dentro del santoral católico cristiano. Yo le quiero decir a toda esa gente que me marca de lo de la Biblia y de que es satánica y eso, que investiguen la vida antes de Cristo, que investiguen su tierra, cuáles fueron sus principios, que investiguen acerca de la Edad Media, cuando fue la conquista, ¿sí?, la conquista de aquí de América. Y cómo, cuando llegaron los españoles, ellos vinieron a imponer. O sea, ellos cómo pueden hablar de amor si lo que inculcaron fue por medio de la muerte. Aquellos que no creían en lo que decía la Biblia, lo que decía Cristo, lo que decía la Iglesia Católica, los mataban, los sacrificaban. Entonces, ¿dónde estaba el amor por la vida? Y así fue como se lograron tener esas creencias, así fue como se destruyeron los templos y lograron penetrarse esas creencias que nosotros tenemos. Pero esas creencias no son de esta tierra, esas creencias llegaron con la conquista. Hasta después vino la revolución, vino la independencia, y con la independencia logramos tener libertad de culto. La gente va a seguir amarrada a esos miedos, a esos prejuicios, mientras siga siendo ignorante, mientras se sigan dejando guiar nada más por lo que les dice su pastor o lo que les dice su religión. Tienen que leer más, tienen que cultivarse más para abrir más ese enfoque. Okay. Para poder un panorama más amplio. Ahí. Esa es mi sugerencia. Esa es mi sugerencia y por eso yo creo en la Santa Muerte, porque yo tenía esa oportunidad de investigar más allá de lo que ha sido nada más la Biblia. Bien, pues ahí está. Entonces nos estás explicando que ya esto viene desde mucho antes. Vamos a continuar en las líneas. Vamos a la línea número uno. Decimos, malo, estás al aire. Buenas noches, soy nuevamente yo, Juan Ramón, nomás para hacerle una pregunta a tu invitado. Bueno, adelante. Ahorita comentaba que los testigos de Jehová, los cristianos, han estado influenciando y que, al igual que todas las iglesias, creen tener la verdad en sus manos. Creo que él está cayendo exactamente lo mismo, queriendo imponer a su manera, una creencia que él tiene hacia los demás. Aparte, yo lo que yo siento, porque ahorita estaba escuchando lo de las veladoras y esto del otro, al rato que siguen cirios, listones y esto del otro, no es más que comercio y una manera de lucrar, es como yo lo percibo. Bueno, pero en tal caso, Juan Ramón, ¿qué religión pues no lucra de alguna manera? Pues todos tienen que sacar para comer. Sí, de acuerdo. Mi punto es de que a lo que yo voy, mi pregunta es de que él menciona que cristianos testigos quieren imponer sus ideas y católicos y todo, como todos, ¿verdad? Él está criticando eso y que pide que la gente estudiemos más y que eso y el otro. Y él, ¿qué está tratando de hacer? Está tratando de imponer igual que los demás. Ahí estaría en desacuerdo. O sea, él dice que estudies más. A lo mejor al estudiar más encuentras, no sé, la... Para que tu propio criterio, no para que te creas lo que yo te diga, sino para que tú hagas un criterio cuando tú ya descubras. Exacto. Tú nada más conocías el color rojo. ¿Qué pasa cuando ya conoces el azul, el morado, el verde, el amarillo, el negro? Que no es color, pero bueno. O sea, que ya te das cuenta que hay otras gamas, pues ya vas a tener un panorama más específico. O sea, yo lo que invito al público es de que se haga un criterio por ellos mismos, que no se crean todo lo que les dicen. De acuerdo. Estoy de acuerdo con eso. En lo que usted está mencionando, pero lo que yo le comento es que a fin de cuentas están cayendo en lo mismo. Yo, para serle sincero, yo no pertenezco a ninguna religión y me he permitido conocer un poco de todas, y definitivamente pues he llegado a la conclusión de creer en Dios y en su Hijo a mi manera, con lo poco que he conocido y de las diferentes religiones en las que he tenido oportunidad de convivir con la gente. Ok, vamos a ver una cosa para terminar. Si a usted le funciona creer en Cristo y creer en eso, sígalo. Lo más importante es que sigamos lo que nos llene, lo que nos haga estar bien, no que seamos luz de la calle y oscuridad en nuestra casa. O sea, si vamos a predicar el amor y todo, que no seamos como los errores que han cometido ellos, ¿no? Que inculcaban amor por Dios y lo hicieron por miedo de la muerte. Entonces, qué absurdo puede ser eso. Lo importante es que hagamos lo que nos haga sentir bien. Ese sería también un mensaje. Ok, vamos a la otra línea y decimos, malo, estás al aire, ¿cómo te llamas? Buenas noches, habla nuevamente Javier. Ay, Javier, ya ves, lo vas a hacer que se enojen los radioescuchas. No, rápidamente. Oye, Vane, pues fíjate que ahora resulta que los juarenses somos ignorantes y somos analfaburros y casi analfabetos. No, nada más los juarenses. Lo percibí yo de parte de este sacerdote diabólico, ¿sí? Ahora voy a hablar yo, te voy a decir esto. Somos ignorantes todos. Porque, a ver, escucho un teléfono. Okay, somos ignorantes porque la palabra ignorante es el no tener conocimiento sobre algo. Y tú no tienes el conocimiento sobre todo, ni yo. No existe alguien que tenga el conocimiento sobre todo. Por ende, todos somos ignorantes en cuanto a algún tema. Entonces, pues no te insultes por eso. No, pero es que el Señor lo está haciendo ofensivo a todos los juarenses, ¿vale? Y verdaderamente no se vale el expresar nuestro punto de vista. Sí, lo que nosotros creemos personalmente, o sea, no tiene por qué darle cabida a que nos ofenda de esa manera. Yo solamente. Okay, no te sientas ofendido. Es lo que te estoy diciendo. No te sientas ofendido. Yo acabo de decir que ellos pueden seguir la religión. O sea, yo invito a todos a que haga, o sea, Nuevamente, nada más. Que lo bueno es que tenemos ese legado de Benito Juárez, que es el respeto al derecho ajeno y por ende la paz. Entonces, que cada quien podamos tener nuestra creencia, nuestra religión, pero con respeto al derecho ajeno. ¿Para qué? Para que tengamos paz, para que tengamos tranquilidad. Sin que nadie nos enojemos, que cada quien sigamos lo que nos haga mejor como personas. Pues fíjate quién habla de respeto y verdaderamente no lo tuvo al expresar. Así lo percibí yo, así lo absorbí yo. Al momento de expresar eso que dijo de que éramos casi uno analfabeto. A ver, profe, no leíamos y porque... A ver, vamos el profe quiere decir algo. El profe lo veo con intención de hablar. A ver, espérate, Javier, espérate. Pero es que Llamarás nunca habló de los juarenses, ni se refirió a juarenses. No, exactamente. Personalizó la expresión. Ajá. Dijo, te pusiste el saco, ajá, es lo que dice el profe. Ajá. Pero no nos dijo nada de los juarenses. Ajá. Bueno, pero ¿quién está escuchando el programa? Híjole, nos están escuchando, no tienes idea, en muchísimas partes. Ahorita estamos llegando, tenemos mucho público ahorita, pues poquito, en Colombia, poquito, en Estados Unidos, en Argentina. Oye, fue poquito. ¿Podemos detener la uno, profe? Escuchas a nivel nacional e internacional. Pero bueno, pues ya para terminar con esta conversación, ¿estoy en el aire, Vane? Sí, ¿estás al aire? Okay. Nada más para terminar, porque dicen que tardo mucho. Rápidamente, nuevamente... Lo afirmo, estoy seguro, es un ser del bajo astral, es un ser de oscuridad, es un discípulo de Satanás, quien pide favores a la muerte, ¿sí? Está pidiendo favores a Satanás y que se los conceda, probablemente se los conceda, pero tarde que temprano tienen que pagar por ello. Gracias, Daniel. Okay. Gracias, vamos a la siguiente línea. Decimos, malo, ahora tú estás al aire, ¿cuál es tu nombre? Sí, buenas noches, Dani. Soy Martín. Martín, adelante. Sí, oye, si no les gusta el programa, que no lo escuchen y no estén dando latas, total. Cada quien escucha lo que quiere. Y, pues, claro que si existe la muerte, si Jesucristo murió, es porque existe la muerte. Y a la persona que no le guste, que no escuche el programa y total, se quita de estar batallando. Martín. Si tuviera una voz, un corito angelical que hiciera lo tocaría en este momento. Sería apropiado. Voy a conseguir efectos de sonido. Gracias, Martín. Gracias. Ok, continuamos. Ahí está tecleando el César. Ok, se nos empieza. Estamos ya en la recta final. Quedan como 10 minutos de tiempo efectivo de programa. Yamarash, ¿quién nos está faltando? Aprovecha ahorita porque... Pues mira, quiero invitar a toda la gente que se interese por de alguna otra manera conocer más de las teorías que tenemos, de por qué nosotros sí le rendimos culto, porque ya logramos pasar ese prejuicio y ese miedo al infierno o al demonio. Ya pone un panorama un poquito ya más extenso, que me contactan a través del Facebook, que sería Santa Muerte Yamarash, o a través del Skype, Llamarás Muerte, y pues con mucho gusto podemos otorgarles ahí algunos cursos, algunas cortesías, para que conozcan más de lo que nosotros venimos haciendo, vean los testimonios, la congregación, y si alguien de ahí de Juárez o de Chihuahua tiene algún altar y desea integrarse a la congregación nacional, pues puede también ponerse en contacto con nosotros y podemos hasta programar una visita, ¿no?, para que haga más fuerte el culto, para colaborar en contra de toda esta mala información y de toda esta gente que dice que es demoníaca, que es mala, que es perversa, porque ya nos dimos cuenta que todavía hay mucha labor que hacer. Entonces ahí queda el Facebook, Santa Muerte Llamarás, para quien desee contactarnos. Ok, bueno, tenemos tiempo, ya diste los contactos. ¿Cuánta gente se reúne en donde tú haces pues el culto a la Santa Muerte? Pues se reúnen alrededor de 200... menos que 100 personas, 150, hay espacios que son más numerosos donde se llenan calles, ¿no? Que ya son alrededor de 1,000, 2,000 personas, o sea, depende ahora sí que la celebración. Pero estamos hablando que aquí en la Ciudad de México, en cada colonia hay un yerbero que vende eso, en cada colonia hay un altar de la Santa Muerte, entonces sí ha crecido bastante. Estamos hablando que son alrededor de... debe ser como 2,000,000 de seguidores de la Santa Muerte aquí. ¿Cuántos millones hay ahorita en México? ¿Como 30, César? No, más. ¿Más? Más. ¿Al DF? ¿Te refieres? Ajá. Híjole, no estoy al tanto. Ya me estoy durmiendo. Aprovecho para despedirme, chicos. Que pasen buena noche y nos vemos el muchas próximo gracias. Lunes o martes o miércoles. Ya saben que yo estoy más tiempo que Vane. Muy bien, César. Ok. Entonces, si estás hablando de 2 millones, sí es muchos seguidores. Profe, ¿usted ha ido al mercado aquí al centro últimamente? Donde tienen ahí todas las cosas de brujería y eso. Sí, en el mercado Cuauhtémoc ahí. Tienen altares también ahí y hay sí, muchísimos puestos de eso, ¿eh? Y hay unas santas muertes enormes. Grandotototas. Tamaño del cuerpo humano. Muy concurrido que la gente cada vez te digo. Yo también voy muy seguido a Jalisco y ahí en Guadalajara, en el centro del mercado Corona, son productos muy vendibles. De hecho, el incienso, que era el tema que también ojalá algún día podamos tratar, se vende muy bien, es un producto. A ver, estás ahí, se cortó esto. ¿Estás ahí, Yamarash? A ver, vamos mientras a la línea telefónica, porque se me hace que esto se cortó cuando se salió César. A ver. Sí, se fueron. Mientras tomamos una llamada, decimos malo, malo, estás al aire. Buenas noches, malo, malo. Malo, malo. Adelante. Solamente hablo para dar mi opinión. Yo pienso que existe el bien, existe el mal. Ok. Y a todos nos consta que la muerte sí existe. Entonces no entiendo la discusión de la gente que piensa que nada más... Bueno, pero, ok, la vida. ¿Cómo te llamas, perdón? Mona. Mona. Mona, la muerte... Aquí la pregunta sería, ¿la muerte existe o la muerte sucede? Pues yo pienso que es igual. Es diferente, es diferente. ¿Sí entiendes la diferencia? Sí, sí. Pero, por ejemplo, como ahorita que habló la señora, ¿verdad?, de su... Pues de lo de la Biblia. Ajá. Que se está cerrando, nada más como dice el joven que está de tu invitado. Yo pienso que tenemos que tener la capacidad de comprender que existe el bien y existe el mal. Ok. Pues sí, o sea, y el bien y mal también sería subjetivo, o sea, porque lo que para ti es bien, para otra persona va a ser mal y viceversa, ¿no? ¿Sí te has puesto a pensar en eso? Claro que sí. Entonces, ¿cómo podríamos saber qué es el verdadero bien y qué es el verdadero mal? Exactamente. Exactamente, ¿cómo podríamos saberlo? Te pregunto, dime. Bueno, yo no soy adoradora de la Santa Muerte, pero sí creo en ella. ¿Pero sí crees en ella? Sí, porque todos los días vivimos en un mundo donde hay muerte. Uh-huh. O sea, nos consta que existe la muerte. Pero regresamos a la semántica aquí del asunto. Uh-huh. ¿Existe la muerte o sucede la muerte? Pues yo pienso que las dos cosas. Ok, bueno. ¿Está bien, Mona? Muy entiendo tu punto. Ok, gracias. Gracias a ti. Es algo difícil, ¿verdad, profe? Pero muchas veces decimos que porque hay naranjas tenemos manzanas. No necesariamente. No. Son diferentes. Aquí solamente que están diciendo que la Santa Muerte es un espíritu. Y... La gente normalmente la gente no lo cree como espíritu, sino simple y sencillamente como un acto de vida, un acto contra la vida nada más, pero no como un espíritu. Uh-huh. Ahí está una llamada. Ahí está, vamos a la línea telefónica y decimos bueno, malo, estás al aire, ¿cómo te llamas? Juan Pablo, dime. Bueno, estoy escuchando todas las llamadas. Dime. Referente a la creencia, ¿verdad? Bueno, como tú dices, existe o sucede, ¿verdad? La muerte. Ajá. Bueno, creemos que hay un Dios llamado Jehová o Yahvé o Jesucristo o Buda, como le queramos llamar. Sabemos que existe para cada quien un Dios, una deidad. Ok. Una cosa es adorarle y otra cosa es creer que existe. ¿Sí? O sea... Aquí ya el Señor ya está hablando de magia, dirigida a cierta deidad. ¿verdad? Y igual, en el cristianismo, en el catolicismo, esos ritos que hacen a los santos también es magia, ¿verdad? Igual al señor Luzbel también, llamado como un respeto también, también es magia. Y todo lo que contenga magia ante Dios es pecado. Ante Dios, o sea, ante Dios. Cuando tú procedes contra el libre albedrío de una persona, ya estás transgrediendo una ley. Y creo yo que está mal, ¿no? Pero entonces, ¿para qué hacemos las oraciones pidiéndole magia a Dios? Porque cuando tú le pides un milagro a un santo y le pides una palabra, ya es magia. ¿Sí? Porque ya estás pidiendo algo sobrenatural. Llámese blanco, llámese negro. O sea, no le podemos llamar algo a algo santo cuando estás queriendo hacer daño. Aquí se está hablando de un daño. ¿No? Ok. O sea, sin agredir a las personas, ¿verdad? Yo, como te dije, yo fui cristiano y fui católico. Ahora creo en la oscuridad, porque la oscuridad a mí me ha salvado en muchas cosas. A lo mejor para el cristiano, pues es malo, ¿verdad? Uh-huh. Pero ya cuando tú transgredes el libre albedrío de una persona, ya no se puede llamar bueno. Ya no nos hagamos del ojo que no sabemos, que no vemos. O como ahora sí, como dice un dicho, no hay peor ciego que el que no quiere ver. Ahí te lo dejo, ¿eh? eso le decía yo a Carlos, decía, no hay peor que el que no quiere ver, y tú también estás ciego. Exactamente, exactamente. O sea, pero también hay otro dicho que dice, ¿verdad? Dicen que hay de aquel que mira y no quiere ver su realidad. Ahí te lo dejo en tu criterio. Hasta luego. Pues ahí está. Pues las opiniones muy variadas y muy marcadas, ¿no, profe? Del culto a la Santa Muerte. Y yo ya lo esperaba. O sea, porque pues ya sabemos que esto es así, en este tema específico. Bueno, en casi todos los que tocamos aquí en el programa. Si se fija, profe, no tocamos temas muy políticamente correctos, sino todo lo contrario. Sí, lo ha notado, ¿verdad? Sí. ¿Qué se oye? Tenemos unos cuantos minutitos, bien poquitos. Si quieres dar tu opinión antes de que salgamos del aire, este es el momento para hacerlo, ¿verdad? No ha hablado el hombre lobo. Hace mucho que no habla, esta semana no habló. Bueno, en lo que yo estuve no habló. No ha hablado. Ok, 892-1000, tienes así rapidito. Y 534-8279. Se perdió la comunicación con Yamarash. Ya lo tendremos la próxima semana. Es que lo teníamos ahorita a través de César. Y cuando se desconecta César, se llevó a Yamarash con él. A ver. Ok, estoy mandando aquí un mensaje para ver si los podemos enlazar de nuevo. Y déjenme lo busco a Yamarash para, aunque sea, despedirnos de él. No está. No lo tengo aquí. A ver, vamos a buscar. Yamarash. Ok. Vamos a la línea del Paso, Texas. Se me hace que ese ya es Marcos. Y decimos malo, malo. Harry Friend. Malo, malo, ¿estás al aire? Ay, hace mucho que no nos marcaba ese. Pero sentí que era él, no sé por qué. Estamos aquí buscando a Yamarash. Se fue, es que se llevó a los... Ay, ay, ay, bueno, ni modo. Pues nos despedimos por parte de Yamarash. Lo bueno que sí alcanzó a dar sus contactos. Y vamos a pedirle que regrese con nosotros el próximo jueves para dejar cosas ahí, platicar de mucho que quedó inconcluso. Creo que podríamos hablar de más temas. Y creo que aquí en Juárez sí hay muchos devotos a la Santa Muerte. Sí los, vamos a ver si ahora sí es Marcos. Y decimos... Malo, malo, estás al aire. Adelante. Malo, malo, my little hairy friend. ¿Estás enfermo o qué te pasa? No, ¿qué, me embrocaste o qué? Sí, es que te escuché la voz así como más que de costumbre. Más diabólica. Ajá. ¿Qué necesitas de mí? ¿Cómo es lo de la Santa Muerte? Pues mira, es que lo que pasa es que lo que considera una persona ser malo para otra persona es sagrado. Y para lo que una persona considera ser sagrado, para otra persona va a ser maligno. Entonces, y luego bueno, la muerte existe. Es el comienzo de una cosa y es el fin de otra cosa. Es como yo como Marcos. Yo un día me voy a morir, pero voy a seguir viviendo. Como Marcos voy a tener una muerte, pero voy a comenzar otra vez. ¿Pero qué comienza otra vez? O sea, si se muere Marcos, pues te mueres tú. Sí, me muero yo, pero mi espíritu nunca va a morir. Va a seguir viviendo. Va a ser otra forma de existencia. ¿Y si te digo que no existe Santo Claus, qué harías? No va a existir. ¿Ah? Santo Claus existe mientras tú creas en él. Exacto. Si no creas en él, ya deja de existir. Cualquier cosa que tú dejes de decir, ya no existe, es que ya no existe. Pero mientras sea Santo Claus, sea lo que quiera, mientras tú sigas pensando que existe, existirá. Así también cuando alguien muere, si lo olvida, es cuando ya muere. Pero si sigues recordándolos, nunca mueren. Ay, ay, ay, es que así como lo planteas, Marcos, yo no vivo ahorita por las memorias de las personas, eso no me mantiene vivo por estar vivo yo. Mira, mientras es en la mente de alguien, sigue siguiendo viviendo, que es la vida. Pero de una manera poética, Marcos, no de una manera palpable y real, no irreal, sino real. Entonces tú dices como inmortalidad, como un vampiro, como el que quieres ser tú. Como un vampiro que sigues viviendo. Y, bueno, tú lo estás poniendo en la forma física, a lo mejor sí. Ahora, digamos, la pura conciencia, con que se mantuviera tu conciencia en algún lado, igual y la bajas a una computadora, pero ahí está tu conciencia, porque a fin de cuentas es la que cuenta. O sea, tu conciencia es lo importante. O sea, puedes no tener un brazo de repente, puedes perder las piernas, pero mientras tengas tu conciencia, sigues vivo. O sea, sigues ahí. Uh-huh. O sea, a lo que voy es de que a lo mejor no necesitamos el cuerpo, pero si encontramos la manera de mantener la conciencia, pues sí existe esa inmortalidad. Sí, pero, bueno, en otras palabras, ¿qué es morir? ¿Qué es lo que consideras tú morir? Ya que ya estás muerto. Ok, Marcos, eso lo dejamos para otra ocasión porque ya se nos acabó el tiempo. Gracias por la llamada, profe, tenemos que despedir. Nos oímos el próximo martes, ustedes el lunes. Yo el lunes. Pasen un espantoso fin de semana. Y si creen en la Santa Muerte, pues crean. Y si no creen, pues no crean. O sea, así de sencillo. Nos vemos. Pásenla muy mal. Hasta la próxima.